si tuviera las manos en mis ojos, náuseas congeladas, dedos sin rostro. Si tuviera la mujer más dolorosa y la felicidad de un caracol, si pudiera morir sin morir, no sería lo que soy. I'm